aprendemos lo lindo que es la alegría de encontrar luz cuando todo parece oscuro, cuando todo parece difícil. De todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno. De todo lo que parece muerte siempre podrás rescatar algo de vida. Nunca estamos completamente solos como para pensar que nada nuevo puede salir. Ojalá que tengas un buen viernes. Ojalá que sepas dar a luz diferentes situaciones. Ojalá que encuentres la alegría de estar con Jesús, sabiendo que Él siempre nos ayuda a sacar resurrección de aquello que parece que está muerto o perdido. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.